Jueves 11 de febrero, estoy con vosotros todos los días. Mateo concluye su evangelio con algunas de las palabras más tranquilizadoras que Jesús haya dicho. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 20. Para nosotros, ¿qué debe significar esto en términos prácticos, en nuestras vidas, en nuestras luchas, fracasos y chascos, aun cuando sintamos que Dios nos ha abandonado? Es interesante que Mateo comienza su evangelio con palabras similares. Después de enumerar todos sus antepasados y de informar de la visita del ángel, primero a María y luego a José, Mateo explica que el bebé que iba a nacer sería Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. Dios prometió, estaré con vosotros, muchas veces en las Escrituras. Prometió estar con Isaac, Génesis capítulo 26, verso 24. Con Jacob, Génesis capítulo 28, verso 15. Con Jeremías, Jeremías capítulo 1, verso 8 y 19. Y con los hijos de Israel, Isaías capítulo 41, verso 10. Capítulo 43, verso 5. El contexto de muchas de estas referencias son tiempos difíciles, cuando las palabras de Dios eran muy relevantes. Un versículo paralelo usa palabras similares, no te desampararé ni te dejaré, Hebreos capítulo 13, verso 5. Solo unos pocos versículos más adelante añade, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, verso 8. Esta promesa también se repite varias veces. Realmente viene de la ocasión en que Moisés traspasa el liderazgo a Josué. Deuteronomio capítulo 31, versos 6 y 8. Y Dios dice a Josué, después de la muerte de Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1, verso 5. David, cuando le entrega el trono a Salomón, también le dice que Dios no lo abandonaría ni lo dejaría. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Jesús, quien nunca cambia y está siempre con nosotros, dio una gran seguridad a nuestros antepasados en la fe. Ellos afrontaron dificultades y pruebas y tuvieron grandes desafíos en sus vidas. No obstante, se les aseguró la presencia continua de Dios. Para la Iglesia de Cristo del fin del tiempo, estas seguridades son importantes. La promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el mismo fin está en el contexto de hacer discípulos, yendo, bautizando y enseñando. Allí está el foco, en el gozo de rescatar personas que están del lado perdedor en el gran conflicto.